De aquí ya ves, yo no te dejo de pensar más. Yo te daré los besos que él ya no te da. Hagámoslo. ¿Qué pensaste? ¿Qué iba a decir bien argentino? Los besos que él ya no te da. Siempre está eligiendo todo mal en el amor, pero está claro, no es pa' vos. Necesitas a alguien que te quiera coco, coco, con el corazón. No sos lo que llame la atención, más que regalo solo puedo darte amor. Pero todo depende de vos. Y tú sabes que esta noche no podríamos fugar. Hay pa' darte más.